12 y 13 minutos. Ya saben que esta sintonía marca el arranque cada jueves de nuestro espacio Cosa de Todos, con el que vamos a comenzar, tal y como les avanzamos en el arranque de esta edición de la mañana, hoy con turno de participación para el Grupo Municipal Andalucista. Nos vamos a quedar durante todo este tiempo, ya saben, con el análisis por parte de cada formación política, hoy como decimos, en concreto del Partido Andalucista, de lo que es su gestión. Bueno, pues son temas cada partido político que eligen. Y además de, bueno, pues ese repaso a novedades, nos quedaremos en la segunda parte del programa con las preguntas que todos ustedes nos dejan. Ya lo saben, que pueden participar a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico o también vía WhatsApp en el 607-48-87-75. De hecho, contamos ya con un par de preguntas por parte de nuestros oyentes. Además, les insistimos en que este es el espacio en el que pueden dejar esas cuestiones. Es cierto que a veces en los apartados, en los espacios de política, nos llegan algunas cuestiones, pero bueno, pues es en Cosa de Todos, cada jueves, cuando pueden plantear a los representantes políticos, como decimos, esas preguntas que nosotros iremos abordando en la segunda parte del programa. Así que, lo dicho, comenzamos ya y vamos a saludar al portavoz, edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista, como saben también coordinador local de Andalucía por sí, José Antonio Bautista. Bienvenido, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. En doblete hacemos esta semana porque ha coincidido martes y jueves en los distintos turnos que, que existen. Y bueno, pues en este caso, José Antonio, sobre todo quería centrarte hoy, además, en el pleno municipal, en la sesión plenaria ordinaria que tenía lugar el pasado martes. Sí, bueno, como no puede ser de otra manera, ¿no? Es un tema de actualidad, es un tema que se ha visto a lo largo de esta semana. En concreto, tuvimos pleno el martes y es lógico hacer un breve resumen y algunas referencias con respecto a este pleno, ¿no? Y como tú bien dices, pues es la semana fantástica del PA. En esta semana tenemos la oportunidad de venir dos veces. Ya no nos dejan venir más hasta el mes que viene, como mínimo. Y bueno, pues de hecho, bueno, ya antes de entrar en ese tema, pues también hace un poco referencia a eso, ¿no? Precisamente, que llevamos muchísimo tiempo pidiendo, entre otras cosas, que se modifique el sistema por el cual los grupos políticos venimos a estas ondas, ¿no? Nosotros lo que hemos pedido siempre y lo que vamos a pedir y vamos a seguir reivindicando es que los grupos políticos tienen que alternar todos para venir aquí, y en concreto, pues los jueves, en vez de alternar entre grupo político y equipo de gobierno, otro grupo político y el equipo de gobierno, otro grupo político y el equipo de gobierno, pues lo que solicitamos es que venga una semana cada uno, igual que se hace los martes, y de esa forma pues evitamos, entre otras cosas, el que haya tanto espacio entre un programa y otro para que vengan los grupos políticos que estamos en oposición, y sobre todo también pues evitamos que haya estas coincidencias que estamos viendo ahora. Y es que, bueno, pues por parte del Grupo Municipal Andalucista hemos tenido la ocasión de venir el martes y el jueves, y ya no volvemos más hasta el mes que viene, que nos vuelva a tocar y que vuelva a tocarle y que vuelvan a pasar el resto de los grupos por estas ondas, ¿no? Una vez dicho eso, pues bueno, por parte del equipo de gobierno, por supuesto, se niegan en redondo a hacer caso a esta sugerencia. Lo hemos presentado en varios consejos de administración, en varios consejos de radio, y la verdad es que no nos escuchan, cosa que nos llama mucho la atención, porque eso precisamente era lo que se pedía por parte del Grupo Socialista en anteriores legislaturas, que se sumaba a esta propuesta que hacemos nosotros. Pero bueno, cuando están en gobierno, donde digo Diego, y todo lo que en un momento defienden cuando están en oposición, cuando están en gobierno, pues hacen justo lo contrario. Y a la vista está este caso en concreto, que es una nimiedad, que es una tontería, pero que, bueno, pues es una de las cositas en las que vemos esas contradicciones entre la alcaldesa y la candidata en oposición del Partido Socialista, que siguiendo con lo que hacen por parte del PSOE, que diferencian una cosa y otra, pues mientras estaba en oposición hacía una cosa y ahora que está de alcaldesa dice otra. Una vez dicho eso, pues lógicamente ayer tuvimos, antes de ayer, el martes, tuvimos pleno, y en este pleno pues seguimos con la misma tónica de plenos anteriores, ¿no? Hemos tenido varios puntos, hemos tenido varias mociones por parte de los grupos de, por parte de un grupo en concreto de la oposición, y por parte del equipo de gobierno, pues la verdad es que se limitan única y exclusivamente a darnos una rueda de prensa en directo a los concejales que estamos allí, nos hablan de cosas que son de su competencia y cosas que no son de su competencia, y cuando le preguntamos por otras cuestiones que nos interesan, pues dicen que no son su competencia y que no las van a informar. Y en concreto, pues cuando se ponen a informar de alguna cosa que se le interesa y que no es de su competencia, pues sí que dan largo y tendido determinados datos sobre esas cuestiones. Y lo más importante de todo, ¿no? Y es que llevamos una serie de plenos en los que por parte de la señora alcaldesa no se informa absolutamente de nada. No sé si es que no ha trabajado, si no tiene nada que informar, si es la desidia y el agotamiento que tiene ya al final de la legislatura que le hace que no informe sobre ningún aspecto. No sabemos si es que no ha tenido ninguna reunión con ningún delegado ni ningún consejero, si es que se ha centrado en sus labores como representante autonómica del Partido Socialista y se ha olvidado un poco más de las gestiones en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero bueno, el toquetón es ese, precisamente, que no nos ha informado, no nos ha dado descarte de ninguna cuestión, y eso pues probablemente lo que denote es que se ha trabajado hasta poquito durante este tiempo. Aún así, pues bueno, nosotros seguimos con la tónica de hacer muchas preguntas, de hacer preguntas que incomodan, por lo que se ve, porque siempre que hacemos algún tipo de pregunta, pues por parte del equipo de gobierno, se ponen nerviosos y llegan hasta el punto de alterarse un poco en el carácter que tienen los concejales. Pero bueno, es nuestra labor, es nuestra función, es nuestra obligación el seguir haciendo preguntas, el seguir preguntando por cuestiones que los ciudadanos nos trasladan, y en concreto es llamativo que una de las últimas reacciones que se tuvo por parte de la señora alcaldesa era decirnos que nos iba a nombrar el defensor del ciudadano a los andalucistas, y la verdad es que a nosotros ese título pues no nos enorgullece, porque entre otras cosas para eso es para lo que estamos, ¿no? Para defender a los ciudadanos, para escuchar a los ciudadanos, para solucionarle problemas a los ciudadanos de nuestro pueblo. Y si la señora alcaldesa dice que nos va a nombrar defensores del ciudadano, pues la verdad es que para nosotros es un orgullo. Y probablemente eso denote que algo estamos haciendo bien y que como mínimo estamos escuchando más de lo que escuchan los concejales y el equipo de gobierno en su conjunto a los ciudadanos que vienen a trasladarnos problemas una vez que vienen ya, porque normalmente la tónica es primero ir a hablar con los técnicos, con los concejales, y cuando ven que no los escuchan y que no le dan ningún tipo de solución es cuando se dirigen a la oposición. Y bueno, pues para eso estamos nosotros, para escuchar a todo el mundo, para que nos cuenten sus problemas, y de hecho, pues aquí estamos trasladando problemas de ciudadanos. Seguro que ahora, a lo largo de esta hora que vamos a estar aquí, pues también vamos a tener un montón de preguntas y un montón de quejas por parte de ciudadanos, y también tomaremos notas y se las trasladaremos, como buenos defensores del ciudadano que somos, también se las trasladaremos al ayuntamiento y intentaremos que se le dé solución. Entre otras cosas, pues bueno, a nosotros nos llama mucho la atención que hay un tema en concreto que preguntó mi compañera María Jesús Pérez y que lleva coleando pues varios años, ¿no? Y que lleva encima de la mesa del concejal durante varios años y que no se le ha dado solución a esta vecina. Y ya la última era decirnos que, bueno, que es que eso no es competencia del ayuntamiento y que, bueno, pues tienen que ser los particulares los que solucionen el problema que tienen. Pues bueno, si ese es el problema y esa es la solución, pues qué menos que notificárselo por escrito a la persona que lo está pidiendo, qué menos que pasarle un informe de un técnico en el que diga que no es responsabilidad del ayuntamiento y que por lo tanto le corresponde al particular la solución de ese problema, y qué menos que da la cara con respecto a estas cosas y explicarle a las personas pues el por qué sí o el por qué no. Y lo más llamativo de todo esto es que a esa misma pregunta se respondió por parte del concejal que no era competencia del ayuntamiento, y la señora alcaldesa, con todo el desparpajo del mundo, le dijo que quería que utilizáramos fondos públicos para arreglar un problema privado o particular. Y lo más curioso de todo eso es que 5 minutos antes nos había dicho en el turno de intervención, en el turno de rueda de prensa del equipo de gobierno, nos había dicho pues que habían solucionado un problema que no era propiamente del ayuntamiento, pero que como les afectaba al ayuntamiento, pues no querían agravarle más el problema a los vecinos y que directamente le habían metido mano. Y la verdad es que es llamativo, pues que dependiendo de qué situaciones y dependiendo de qué circunstancias, es competencia del ayuntamiento y no se arregla, dependiendo de las circunstancias, no es competencia del ayuntamiento y se arregla, y dependiendo de qué circunstancias, pues no es competencia del ayuntamiento y no se arregla directamente. Entonces, a nosotros esas cuestiones, pues la verdad es que no nos agradan, ¿no? Y sobre todo no nos agradan las contestaciones que se hacen por parte de los miembros del equipo de gobierno, con su alcaldesa al frente, que parece poco más y poco menos que lo que nos está diciendo es que nosotros tenemos prácticamente la culpa de todo y que si lo que estamos pretendiendo es que cometan una ilegalidad, cuando no es así, cuando nosotros lo que le estamos pidiendo es que el mismo tratamiento que está teniendo con una persona, pues lo tenga con otra, y que si en determinadas circunstancias se ha arreglado un problema particular, pues que en estas circunstancias también moralmente deberían arreglar un problema particular. Entre otras cosas, también mi compañera María Jesús Pérez preguntó por el Colegio Benafelí, que tiene un problema y gordo, que tiene un problema en el patio que es bastante gordo, que llevan trasladándose al ayuntamiento desde hace bastante tiempo, y por parte del equipo de gobierno pues no se ha hecho absolutamente nada. Y bueno, pues escuchando la contestación que se le da a mi compañera, llama mucho la atención que dice que eso cuesta aproximadamente 20.000 euros y que si arreglan ese problema en ese colegio, pues se gastan prácticamente toda la partida destinada a arreglos en colegio. Pues bueno, si se gastan toda la partida destinada a arreglos en colegio, probablemente se la tengan que gastar, porque estamos hablando de un problema gordo, estamos hablando de que hay una grieta, que en esa grieta cabe prácticamente un puño y que, bueno, pues puede ocurrir cualquier cosa. Cualquier crío puede meter ahí un pie, cualquier persona puede meter ahí un pie y podemos tener algún que otro problema con eso. Y si hay que solucionar un problema de un colegio, pues nosotros pensamos que hay que darle prioridad a ese colegio y que hay que solucionarle ese problema. Entre otras cosas, porque si hay dinero para hacer una modificación para festejo, y una modificación que no es pequeña, que estamos hablando de más de 100.000 euros de desviación que ha habido entre lo presupuestado y lo ejecutado finalmente, pues con este colegio habría que darle prioridad también y habría que gastarse los 20.000 euros que supuestamente cuesta el arreglo en ese colegio. ¿Qué pasa con esto? Pues que estamos en un tema de prioridades, y las prioridades de este equipo de gobierno, por lo que se ven, pues son las fiestas, son las cosas que a ellos les gustan, y los problemas de los ciudadanos pues no los solucionan. Con respecto a eso, pues también tenemos otro problema más, y que se lo trasladábamos como buenos defensores del ciudadano que somos, y es que un ciudadano en concreto vino también con un problema con el agua de nuestra localidad, y resulta que lleva pagando agua más de 10 años, que se la están estimando, que no ha habido en ningún momento una lectura del contador, y resulta que tiene cortado el agua desde hace más de 10 años. Y aún así le han venido cobrando los recibos, aún así le han venido pasando los recibos por estimación, porque vuelvo a insistir, en ningún momento se ha pasado nadie por allí a verle la lectura real del contador, y lo más paradójico es lo que estoy diciendo, que es que lleva con el contador cortado desde hace aproximadamente 10 años y no más. ¿Qué problema hay? Pues que la contestación es muy simple, pues vaya usted a hablar con el gerente de agua, porque para eso usted es consejero también de esta empresa. Bueno, pues si por parte del equipo de gobierno no se preocupan en estas cosas, nosotros desde la oposición sí que nos vamos a preocupar y sí que vamos a ir a sentarnos con el gerente de la empresa para ver qué es lo que ha pasado y para ver cuál es el problema que hay con respecto a esta situación en concreto, de este vecino en concreto. Bueno, pues Esa, básicamente, es la labor que estamos haciendo por parte del Grupo Municipal Andalucista en oposición. Los ciudadanos nos pusieron en oposición, los ciudadanos nos pusieron en oposición para que hiciéramos oposición y para que controláramos y fiscalizáramos las labores que está haciendo el equipo de gobierno, y como buen equipo y como equipo preocupado por nuestro pueblo, pues estamos fiscalizando todas y cada una de las actuaciones que se hacen por parte de este equipo de gobierno. Cambiando un poco de tercio y hablando de otra de las cosas importantes que tenía este equipo de gobierno en mente cuando se presentó a las elecciones, en las últimas elecciones que tuvimos municipales, ellos decían que iban a hacer la participación ciudadana, que la iban a tener por encima de todo. Y si vemos las actuaciones durante todo este tiempo, pues la verdad es que participación ciudadana cero. Entre otras cosas, si miramos, vamos a ver tres cosas fundamentales. Presupuesto. Hombre, por lo menos informa a los vecinos de por dónde van a ir los presupuestos. Pues bueno, hemos tenido una única reunión de un consejo de participación ciudadana. Eso es muy llamativo, porque para aprobar un presupuesto necesitas una serie de datos, necesitas una serie de cuestiones, necesitas trasladarle a los vecinos muchísimos datos para que realmente sepamos, los que estemos en esa reunión, pues por dónde van los tiros, ¿no? Y en qué se está gastando cada cosa, o en qué se prevé, más bien, que se van a gastar las cosas. Y en una única reunión me da a mí la sensación de que prácticamente nadie se entera, porque los concejales del gobierno, me refiero, han necesitado unos cuantos meses para enterarse de por dónde van las cosas. Imaginémonos un ciudadano que termina de su trabajo, que una vez que termina su trabajo viene a una reunión, se sienta allí, le dicen, este es el presupuesto, muy bien, y hasta luego, corriendo deprisa, que nos tenemos que ir, que ya es muy tarde. Entonces, ahí en esa reunión, en prácticamente media hora, tres cuartos, a mí me da la sensación de que, bueno, pues no es lo suficientemente clara como para que todos los que estén en esa reunión puedan conocer exhaustivamente cuáles son los datos de ese presupuesto. Pues esa es la participación que tenemos en el Ayuntamiento de Ubrique. Pero no solamente eso, sino que si hablamos del plan general, pues lógicamente también es una oportunidad para hacerlo de forma participativa. ¿Qué se ha hecho? Nada. Para empezar, llevamos 4 años con el plan general metido en un cajón, como decían continuamente los miembros del Partido Socialista cuando estaban en oposición. Pues bien, ellos han tenido 4 años metidos en un cajón ese plan general. No hemos tenido noticia de ese plan general durante todos estos 4 años. Faltan 3-4 meses de legislatura y ahora parece que están intentando desempolvarlo, parece que están intentando correr deprisa para intentar llevarlo al último pleno de la legislatura, como viene siendo tradicional en este ayuntamiento. Eso no es participación ciudadana, eso no es participación en absoluto. Y sobre todo, teniendo en cuenta que por lo único que han preguntado a los vecinos es por el tema del recinto ferial, si les gusta en un sitio, si les gusta en otro o si les gusta en otro. Como los vecinos no han participado porque eso es un paripé, porque eso no es un plan general participativo, sino que eso es el intentar simular que estamos consultando cuando ya lo tienen claro dónde, cómo y cuándo lo iban a hacer, pues la gente no participa. ¿Y la alternativa cuál ha sido? Pues la alternativa ha sido muy simple. Han cogido en procesión, han cogido la urna, se han ido barrio por barrio, han intentado pues que en ese barrio alguna que otra persona metiera su votito en esa urna y al final pues nos hemos encontrado con que prácticamente nadie ha participado en la designación, y de los poquitos que han participado en esa elección, pues todos han coincidido que el mejor sitio es el que el Grupo Municipal Andalucista ya había defendido anteriormente y había dicho que era el mejor sitio para este recinto ferial de nuestra localidad. La ejecución ya será otro tema que también veremos, pero bueno, ya por lo menos parece que está designado ese sitio, que vuelvo a insistir, es el primero que defendíamos nosotros y que nosotros habíamos designado anteriormente. Pues bueno, para este viaje no me hacen falta esas alforjas. Y no me hace falta que estén 4 años con un plan general ahí guardado y que no hagan absolutamente nada. Pero es que es más, otra de las críticas que recibíamos los andalucistas cuando estábamos en gobierno era que habíamos hecho modificaciones puntuales de las normas subsidiarias. Pues sí, es un instrumento que prevé la LOWA, es un instrumento totalmente válido, es un instrumento que se puede utilizar perfectamente y que no hay ningún problema, y que el Partido Socialista en su día lo tildó poco más y poco menos de parcheo. Pues bueno, en este pleno hemos tenido un parcheo que se suma a los varios parcheos previos que ya ha hecho en esta legislatura el Partido Socialista. ¿Qué pasa? Pues que estamos en lo mismo. Una cuestión que se podía solucionar con el plan general, según defendía el Partido Socialista mientras estaba en oposición. Ahora hacen una modificación puntual para que se recalifique un terreno y se le dé una calificación diferente a la que tiene actualmente para compatibilizar el uso hotelero con el uso industrial. Perfectamente lícito, perfectamente válido, pero en contra de aquellos principios que defendía el Partido Socialista mientras estaba en oposición. Y lo más bonito de todo esto es que seguimos hablando de participación ciudadana. ¿Qué menos que consultarlo con los ciudadanos de nuestra localidad? Si les parece bien, si les parece mal, si están de acuerdo, si no están de acuerdo. Pues viendo que por parte del equipo de gobierno no se hace nada con respecto a esta participación ciudadana, por parte de la Consejería de Salud les recomiendan que realicen un proceso de participación ciudadana en la planificación del entorno. Estupendo. Sus propios compañeros de la delegación les recomiendan que se dejen de oscurantismo y que le expliquen a los ciudadanos qué es lo que pasa, qué van a hacer ahí, qué proyecto hay y cuál es la modificación que se está planteando. Bueno, pues le hacen caso e inician un proceso de participación ciudadana. Pero ojo, ¿a quién convocan? Pues no convocan a ninguno de los órganos de participación ciudadana, que tenemos varios, que hay en nuestra localidad. No convocan al Consejo Económico y Social, no convocan al Consejo de Barrio, no convocan al Consejo de Medio Ambiente, no convocan absolutamente a nadie. Y se inventan un nuevo consejo, no sé si llamarlo consejo, mesa o cómo, de participación ciudadana. En concreto, pues tenemos aquí el acta y dice: acta de la mesa de participación pública para la valoración de impacto en la salud de la modificación puntual que se está planteando y demás. Pues bueno, la sorpresa nuestra es que a nosotros no nos ha llegado ninguna invitación a participar en ese Consejo de Participación Ciudadana. Pero cuando cogemos el acta, nosotros pensamos y decimos, bueno, a lo mejor es que se nos ha pasado, a lo mejor es que no nos ha llegado y no nos hemos enterado, pero no. Es que cuando miramos el acta de los asistentes a esta mesa de participación ciudadana, resulta que hay más jefes que indios. Y entre otras cosas, tenemos a una delegada territorial, tenemos a un primer teniente alcalde, tenemos a un presidente de la fundación en la que tiene lugar eso, que es el MOVE, tenemos a un médico de una mutua, tenemos a un asesor fiscal, tenemos a un director de un instituto de nuestra localidad, tenemos a un director también de otra asesoría de nuestra localidad, tenemos a un gerente de otra fundación de nuestra localidad también, tenemos a un representante de una empresa de nuestra localidad, tenemos a un consultor de la empresa que ha hecho el estudio, tenemos a un representante de la asociación de la escuela de artesanos, tenemos a un representante de la asociación de empresarios de nuestra localidad. ¿Dónde está ahí la participación de los ciudadanos?, nos preguntamos nosotros. Pues bueno, esa es la participación en la que creen los miembros del equipo de gobierno. esa es la participación que estamos teniendo en nuestra localidad. Y si en vez de consultarle a los ciudadanos, le consulta directamente a los interesados, pues estamos en la misma situación. No ha habido un proceso de participación ciudadana con respecto a esto. Y eso es algo que por parte del equipo de gobierno no se debería hacer, porque entre otras cuestiones, para eso tenemos varios consejos de participación ciudadana en nuestra localidad que podían haber sido convocados, y no pasa nada, no pasa absolutamente nada por explicarle a los ciudadanos que vamos a traer una empresa ahí que va a crear 1.000 puestos de trabajo y que va a ser uno de los puntales de la economía de nuestra localidad en los próximos años, porque los ciudadanos no somos tontos y nos enteramos de todo con que nos lo expliquen, es suficiente. Pero bueno, es la forma de actuar que tiene este equipo de gobierno, es la forma de hacer que tiene este equipo de gobierno y es la forma en la que ellos creen de participación ciudadana. Nosotros creemos que las cosas se pueden hacer de otra forma y creemos que, bueno, pues con este punto en concreto también se han equivocado y mucho. Se han equivocado y mucho. Y lo peor de todo es que se piensan, pues, que nosotros no vamos a mirar el expediente y no vamos a ver las actas, no vamos a leernos los informes, cuando, bueno, pues los andalucistas tenemos una mala costumbre, y es que estamos en el ayuntamiento para hacer nuestro trabajo, y lo hacemos. Miramos todos los expedientes de PEAPA, miramos todas las cuestiones que se nos plantean de PEAPA, y defendemos las cosas que los ciudadanos nos plantean continuamente a los andalucistas. Pues esto, como decimos, al hilo de el pleno, preguntas que se hicieron desde el grupo municipal andalucista. Si te parece, vamos desgajando algunos de los puntos de esa sesión plenaria. Uh-huh. Te has referido ya a lo que es la aprobación provisional de la modificación puntual del artículo. Uh-huh. Bueno, en sí, de la norma se trataba, de nuestra localidad. Y bueno, pues como tú has comentado, venía en definitiva. Lo que se va a hacer es permitir, ¿no?, compatibilizar lo que es el uso industrial artesanal con el uso hotelero, que era el que terciario. Estaba que era el que estaba calificado principalmente esa parcela. Se ha hecho la compatibilización, primero se hizo la aprobación inicial, después se ha hecho la aprobación provisional, que es la última que se ha aprobado. Ahora va a haber un periodo de exposición pública, que por cierto, el periodo de exposición pública se puede ver perfectamente y se publicará, y cualquier persona que esté interesado puede perfectamente ver el expediente, y además supongo que incluso lo meterán en el portal de la transparencia del Ayuntamiento de Ubrique, o esperamos que lo incluyan al menos, y ahí cualquier ciudadano podrá hacer cualquier alegación que tenga bien hacer. O sea que, a pesar de que no nos dan participación ciudadana, por lo menos ahora en esta fase de exposición pública sí que se pueden hacer alegaciones sin ningún problema. Eso con respecto al punto número 2. El tercero tenía que ver con la rehabilitación de vivienda por parte de la Junta de Andalucía, y en definitiva, bueno, los ayuntamientos pueden solicitar, ¿no?, el sí, constituirse en entidades colaboradoras. Eso es básicamente las antiguas ayudas de Provisa que daban para la rehabilitación de vivienda. No es que las daba Provisa, sino que las daban por parte de la consejería y Provisa gestionaba. Pues eso se va a volver a hacer ahora. Hemos tenido unos cuantos años que por parte de la Junta no se han concedido ningún tipo de ayuda de estas características, pero ahora, por lo que se ve, pues vuelven otra vez este tipo de ayudas para los ciudadanos que cumplan determinadas condiciones. Entonces, el primer paso y el paso previo es precisamente el firmar ese convenio de colaboración, y después ya, una vez que se haya firmado ese convenio, pues ya por parte de la consejería se pondrán los fondos oportunos, dictarán las órdenes para ver cuáles son los condicionantes que tiene que cumplir cada uno de los que lo soliciten, y se podrán ver y consultar esos expedientes y solicitar las ayudas correspondientes. Vuelvo a insistir, son las mismas que teníamos hace unos cuantos años para la rehabilitación de vivienda, pero que como ha habido un transcurso de tiempo en el que no se han concedido ninguna, ahora que tienen intención de volver a concederla, pues se ha vuelto a firmar el convenio que había anteriormente. Uh-huh. El punto cuarto era una aclaración sobre los días de fiestas locales para Ubrique en este uh-huh. año, y es que el Día de la Patrona, que es uno de los dos días de fiesta local en Ubrique, coincide en domingo, pues simplemente la aclaración, como que pasa, según los estatutos, sí, del trabajador, al lunes. Eso es como todas las fiestas. Fiesta que coincide en domingo pasa al lunes, y en este caso la fiesta local del 8 de septiembre, que cae en domingo, pasa al lunes automáticamente, no hay más historia. Lo que pasa es que, por lo que se ve, había muchas personas que han estado preguntando y tenían ese problema, que no sabían exactamente si era así o no era así, y por lo tanto pues se ha hecho ese acuerdo, esa aclaración por parte del pleno, para que todo el mundo sepa oficialmente que sí, que la fiesta del domingo pasa el lunes y que no hay ningún problema, igual que todas las fiestas que caen en domingo. Estos primeros puntos fueron aprobados por unanimidad por parte de los diferentes grupos políticos, y ya después llegaríamos a mociones presentadas, propuestas por parte del Partido Popular, una sobre el reconocimiento del valor estratégico de la caza y otra en defensa de la tauromaquia. Bueno, ahí en concreto son las dos lo mismo, dos mociones de Vox que se presentan en el Ayuntamiento de Ubrique, y que, bueno, pues no sé si eso forma parte del convenio que hayan firmado en la Junta o no, pero se presentaron en el Ayuntamiento de Ubrique, y la verdad es que nosotros ahí nos abstuvimos, y nos abstuvimos por varias razones, ¿no? Y es que una moción de estas características, pues a nosotros la verdad es que no nos aporta nada. Se trata de una moción que viene directamente desde el extranjero, que viene con una rayita puesta para rellenar únicamente Ubrique y Ayuntamiento de Ubrique, y se acabó. Entonces, a nosotros ese tipo de mociones que vienen de los partidos de fuera y que, bueno, pues no aportan absolutamente nada a nuestro pueblo, pues la verdad es que no nos gustan y no nos atraen. Y por lo tanto, pues lo que dijimos era que la íbamos a dejar encima de la mesa, y no entrábamos ni siquiera en el fondo, porque el problema de esto es precisamente la moción en sí. Porque en el fondo nosotros podemos coincidir y no hay ningún problema. En mi grupo, de hecho, hay muchísimas personas que les gusta la caza. Es más, en mi grupo ha habido personas que han sido, o hay personas que han sido presidentes de la peña de caza de nuestra localidad. Nosotros nos hemos sentado con la peña de cazadores de nuestra localidad en múltiples ocasiones. Nos hemos sentado con gente aficionada a la pesca en múltiples ocasiones. Es más, en mi grupo hay muchos aficionados a la caza y a la pesca y al mundo de la tauromaquia, y no pasa absolutamente nada. Nosotros no queríamos entrar en el fondo, sino que es simple y llanamente las formas en las que se presenta, el que viene una moción dada por los grupos por parte de las instancias superiores, y que, bueno, pues no se adapta y no se habla de nuestra localidad. Si a nosotros nos hubieran presentado una moción en la que se hable de un problema que tienen en nuestra localidad, pues lógicamente nosotros la hubiéramos apoyado sin ningún problema. Pero bueno, decidimos abstenernos y eso precisamente pues le cayó muy mal al portavoz del Grupo Popular, diciendo poco más y poco menos que todo lo que venía por parte de Manolo Toro pues era un problema para los andalucistas y que siempre votábamos en contra, cuando no es así. Porque en otras ocasiones, y en la mayoría de las ocasiones, el Grupo Municipal Andalucista o se ha abstenido o la ha votado a favor cualquiera de las propuestas que venían por parte del Grupo Popular. Y nosotros no hemos tenido ningún problema. Es más, es que ni siquiera hemos tenido problemas a la hora de hacerlo alcalde en la anterior legislatura. Y el problema no es ese. El problema es que hay que trabajar un poquito más las mociones, que hay que adaptarlas al término local, y que, bueno, pues no sirve el coger una moción que te mandan desde el provincial o desde el nacional directamente, cuando ese debate ya se está manteniendo en otras instancias, si es que se está manteniendo. Pero nosotros vamos más allá. Es que si miramos la redacción de esa moción, pues a nosotros nos llama muchísimo la atención el que hable de derechos fundamentales, el que hable de libertad, el que hable de cosas tan importantes como eso que se está diciendo ahora mismo. Y un derecho fundamental del individuo no es esto, perdone usted. Estamos hablando de otra cosa, y eso hay que reservarlo para otras cosas más fundamentales, como pueden ser los temas de violencia, que sí que están de actualidad, y que aquí hemos tenido en nuestra localidad problemas de violencia y serios, cuando aquí en nuestra localidad pues hay un colectivo LGTBI que también está reivindicando que le están coartando su libertad y sus derechos fundamentales, o que van a intentar hacerlo por lo menos, eso sí, se podría admitir que utilizara esos términos y esas palabras y que hablara de la Constitución y que hablara de esas cuestiones, porque sí que son temas serios. Pero para hablar de estas cosas hay que tener un poquito más de mano izquierda, hay que ser un poquito menos radical, hay que ser menos Vox y más centro. Y bueno, pues sumando todo esto, y a pesar de todo eso, nosotros nos abstuvimos. No quisimos votarlo en contra, porque vuelvo a insistir, no estamos hablando de un problema con la caza, ni un problema con la pesca, ni un problema con la tauromaquia. Es más, nosotros, mientras hemos estado en el Ayuntamiento de Ubrique, hemos traído muchísimas corridas de toros. Es más, nosotros hemos televisado corridas de toros. Es más, nosotros hemos estado con la escuela de tauromaquia de nuestra localidad y no se nos caen los anillos. Y no pasa absolutamente nada. Pero este tipo de mociones, pues la verdad, no nos gustan y no vamos a votarlas a favor por ese motivo. A pesar de todo ello, vuelvo a insistir, nos abstuvimos, no la votamos en contra. Pues llega casi una decena de preguntas por parte de los oyentes, así que no sé si José Antonio quieres comentar algo más dentro del capítulo de novedades, gestión, algún apunte sobre el partido, si no entramos ya directamente en esas preguntas. Bueno, pues yo por no seguir ahondando en estos temas, sí que, bueno, nosotros continuamente hacemos ruegos, preguntas, y en este pleno pues ya he descrito algunas de ellas. Sí que volvimos a preguntar, lógicamente, sobre la relación de puestos de trabajo del Ayuntamiento de Ubrique, que es una de las cosas que también al inicio de la legislatura iba a ser una de las prioridades y lleva guardado en un cajón durante muchísimo tiempo y no se ha hecho absolutamente nada. Y hemos quedado para una reunión, pero vamos, esa reunión habíamos quedado ya antes de fin de año y habíamos quedado ya antes del verano también y habíamos quedado también antes de la primavera. Y a día de hoy pues seguimos exactamente en las mismas, sí, nos van a convocar en breve, en los próximos días, pero los próximos días no sabemos si son del año 2019, si serán del 20, si serán del 21 o de qué año serán esos próximos días. También preguntamos sobre, bueno, muchas cuestiones que tampoco vamos a destacar aquí. Sí que he hecho un poco un resumen de las más importantes y nada, seguimos escuchando a los ciudadanos, como decíamos, seguimos trasladando propuestas y para este próximo pleno pues haremos varias propuestas por parte del Grupo Municipal Andalucista y llevaremos varias mociones ya, eso sí, sobre Ubrique. Porque las mociones que planteamos nosotros siempre son sobre nuestro pueblo y siempre son sobre problemas de ciudadanos de nuestro pueblo y problemas que hay que solucionarle a la gente de nuestro pueblo. Pues lo dicho, pasamos por tanto a esa parte de traslado, a los representantes de las formaciones políticas que nos van acompañando por aquí, traslado de esas preguntas, sugerencias por parte de los oyentes. Vamos con esa primera cuestión, por ejemplo, en una vecina de la calzada y de la avenida del cura denuncia la situación en la que se encuentran con la oruga procesionaria. Dice que se ven por la acera y que ella misma ha matado 7-8 esta misma mañana. Bueno, pues se lo trasladaremos a los servicios técnicos para que hagan alguna actuación. Este es el eterno problema que tenemos en nuestra localidad y el eterno problema que nunca tenemos, según el equipo de gobierno, porque siempre se ha fumigado, siempre se ha actuado, pero el problema sigue ahí, los vecinos siguen teniendo ese problema, los vecinos siguen sufriendo este problema, a pesar de que el equipo de gobierno no lo quiera ver. Y bueno, pues volveremos a trasladarle, como buenos defensores del ciudadano que somos, el problema que existe ahora en esta zona en concreto, y esperemos que actúen lo antes posible. Cuestión planteada en torno a los presupuestos municipales de este año. Dice un oyente: ¿por qué los presupuestos del ejercicio actual dotan de 15.000 euros a la Peña Flamenca y por el contrario la Biblioteca Municipal solo se la aportan 10.000 euros? Es incomprensible teniendo en cuenta que los fondos del establecimiento citado corresponden a ediciones de textos con mucha antigüedad. Uh-huh. Dice que faltan obras de consulta actuales, sobre todo de historia, filosofía y sociales, por medio de las cuales los estudiantes pueden realizar uh-huh. sus trabajos. Mira, yo con respecto a eso voy a decir una cosa. Nosotros no hemos apoyado este presupuesto. Y no hemos apoyado este presupuesto porque si miramos eso, También yo miraría otra cosa más, y yo no, probablemente, bueno, pues a la Peña Flamenca se le han dado 15, a la Biblioteca se le han dado 10 nada más, pero en festejos se han gastado muchísimo más de lo presupuestado, y presupuestados había 150.000 euros, cuando en la ejecución han sido más de 250.000 euros los que se han gastado, entonces eso es llamativo. Y si no se lo quieren quitar a la Peña Flamenca, pues por lo menos que se lo quiten a festejo, que está derrochando muchísimo dinero, y como eso, pues hay muchísimas otras partidas a las que también se les puede quitar una parte mínima y contribuir a esto. Como también podrían utilizar un fondo para los colegios, como también se podría incrementar un poco más las ayudas sociales extraordinarias para las personas que lo están necesitando, y por supuesto para la biblioteca, que si me están diciendo que tiene ese problema, pues habrá que ver exactamente, y habrá que ver si los técnicos han hecho algún tipo de informe a este respecto, aunque de todas formas, bueno, rompiendo un poco la lanza a su favor, hoy con internet se pueden buscar muchísima información sin necesidad de determinadas obras, ¿no? Pero que sí, que también, al ser una biblioteca, es absolutamente necesario el tenerla actualizada y el tener, pues, obras actualizadas y de que estén al día, ¿no? Pregunta la siguiente, que tiene que ver con la problemática laboral de los marroquineros. La verdad es que la exposición es muy larga, pero creo que merece la pena que la leamos toda, completa. Además es algo que denuncia esta persona, que no ponemos en duda, por supuesto, porque además conocemos, ¿no?, de otros casos que son iguales o peores. Así que dice Juan en concreto, ¿por qué en el convenio de la piel no se obliga a los empresarios a domiciliar el pago de la nómina? Así se podría evitar que no se pague lo que pone la hojilla salarial. Son muchos los que se les paga menos. Incluso hay empresas que, estando domiciliando el pago, después le dicen al trabajador que la devolución de parte de la nómina, bueno, que tienen que devolver parte de la nómina que se la ha ingresado. Dice en concreto, en un ejemplo, en mi hojilla ponen 1.200 euros con paga incluida, y mi empresario me dice que mi sueldo es de 1.000 euros. Los 200 euros de más se los tengo que dar, y lo peor, de 8 a 8, el horario de 8 de la mañana a 8 de la tarde, mientras que la hojilla no recoge las horas extras, solo de 8 a 5. Además es denunciable el proceder de las gestorías en Ubrique, que se deberían de investigar. Dice que son las tapaderas de las empresas, aconsejándoles cómo facturar y trapichear y no pagar a los trabajadores sus derechos, incluidos los finiquitos que aquí no se pagan. Esto es una vergüenza. Hombre, yo sí, a ver, coincido plenamente en que esa situación que está describiendo es una vergüenza. Coincido plenamente en que eso es un problema. Y bueno, pues yo con esto, ¿qué podemos decir a este respecto? Es una situación complicada, y también les voy a decir una cosa. Si los marroquineros entran por ese asunto, es un problema que tienen ellos. Y son ellos, porque aquí no va a venir ninguna alcaldesa a dar la cara por ellos y a exigirle eso a estas personas. Entonces son los marroquineros los que se tienen que organizar, son los marroquineros los que tienen que ponerse sobre el asunto, y sobre todo lo que sí que he hecho en falta hoy precisamente, o ayer precisamente, que se firmó una modificación del convenio y una tabla para los próximos años, pues sí que he hecho en falta que por parte de los sindicatos también se pongan un poco más serios con estos asuntos. Nosotros, por nuestra parte, pues la verdad es que es un tema complejo y ojalá tuviéramos una solución para eso. Nosotros, de hecho, pues tenemos entre nuestras filas bastantes compañeros que se dedican a la marroquinería, que conocen perfectamente la problemática del sector de la marroquinería, y estamos mirando y articulando a ver de qué forma podemos, cuanto menos, el intentar hacer algo. Es complicado porque, vuelvo a insistir, es una competencia directa de los marroquineros y que ellos son los que finalmente se tienen que organizar, pero nosotros por nuestra parte estamos viendo a ver de qué forma y de qué manera podríamos articular y podríamos ver para intentar echarles una mano en estas cuestiones. Y de hecho, pues bueno, en nuestro programa pues vamos a intentar llevar algunas medidas similares con respecto al apoyo al sector de la marroquinería, y más que al apoyo del sector de la marroquinería, más vuelvo a insistir en el apoyo al marroquinero, que es el más desprotegido. Si hemos visto en los años anteriores la crisis, los que lo han sufrido han sido los marroquineros. Ahora que está recuperada plenamente la situación, los marroquineros siguen sufriendo las consecuencias de la crisis. No se les revisa las tablas salariales. Cuando se revisan es de forma ficticia. Cuando no, pues no se aplica plenamente los derechos que tienen reconocidos. Entonces, vuelvo a insistir, nosotros estamos viendo a ver de qué forma y a ver qué medidas podríamos hacer para intentar atajar estos problemas que estamos viendo, y en los próximos meses pues iremos desgranando un poco más los detalles de estas propuestas que vamos a llevar en nuestro programa. Pues ahí quedaba esa denuncia, como decimos, por parte de un oyente, sobre esa situación que él mismo padece. Sí que es importante, ¿no?, que tengan en cuenta los marroquineros que entramos ahora mismo en una fase muy importante, puesto que bueno, ayer se firmaba la tabla salarial. A finales de febrero, inicios de marzo, van a empezar los contactos entre sindicatos y empresarios para el nuevo convenio, y por tanto se van a celebrar asambleas de marroquineros. Claro. Es lo que es importante que participen. Y ahí participen, es donde, ahí es donde hay que participar, involucrarse, ahí es donde hay que dar la cara, y ahí es donde hay que pegar un puñetazo encima de la mesa. Y no sirve de nada firmar un convenio que al final no vamos a aplicar, porque el problema realmente es ese. Tenemos un convenio que al fin y al cabo no se aplica. Y bueno, pues ahí es donde los marroquineros tienen que estar fuertes, tienen que estar unidos, y yo estoy convencido de que si uno dice yo no firmo esto, le va a pasar una vez y lo van a echar, pero si todos tienen ese mismo problema y todos se unen y dicen yo no firmo esto y no voy para adelante con esto, el problema lo tiene otro, no lo tienen ellos, porque los pedidos tienen que salir, tienen que cumplir con las diferentes empresas, y si los marroquineros están fuertes, unidos, y deciden entre todos intentar mejorar su situación, seguro, seguro, seguro que el problema lo tienen otros y que se cambian muchísimas cosas en todas las empresas de nuestra localidad. Pues sí, quedaba esa cuestión sobre algo demasiado habitual, lamentablemente, en el sector marroquinero. Y bueno, pues otra pregunta, me gustaría preguntarle al concejal si él sabe por qué pararon la bolsa, la lista de conductores, hasta que saliera la nueva bolsa, habiendo personal esperando su turno en la bolsa anterior. Pues la verdad es que con la bolsa anterior se fue tirando de la bolsa normalmente, hasta que tomaron la decisión de crear una nueva bolsa de trabajo e iniciar otra vez el procedimiento y demás. Nosotros, si te digo la verdad, nosotros la solución que se plantea no es la que más nos gusta, porque nosotros creemos que en un plazo de 2 años volver otra vez a iniciar con la bolsa de trabajo, vuelven a entrar otra vez las mismas personas que tuvieron los problemas al inicio y volvemos otra vez a las mismas situaciones. Nosotros intentamos poner algún tipo de mecanismo para que se sancionara, entre comillas, a los que ya habían trabajado previamente en la bolsa y se le dieran más puntos a aquellos que no habían trabajado en el ayuntamiento y demás. Finalmente conseguimos que esas puntuaciones se alteraran en el sentido que nosotros estábamos diciendo. Y bueno, pues en concreto de lo de la bolsa de conductores, pues no tengo noticias. Voy a preguntarlo y la próxima vez que pase por aquí, pues daré una información con los datos que me hayan facilitado por parte de la persona que se encarga de estas cuestiones. Un oyente lamenta que critique la gestión de Isabel Gómez frente a la andalucista, en la que este oyente considera que no mejoró Ubrique. Bueno, yo digo una cosa. El otro día estuve aquí y estuve hablando del resumen del año que se hizo por parte de la alcaldesa actual. El resumen se limita a decir hemos comprado el cine Capitol y con eso hemos salvado la legislatura. Y bueno, pues desde mi punto de vista hay que ser bastante más ambicioso, hay que ser bastante más ambicioso en estos temas y por supuesto con eso no nos podemos conformar. Nosotros cuando estuvimos gobernando mejoramos el San Juan, el San Pedro, el convento, lo hicimos el Museo de la Piel, mejoramos todas las calles del conjunto histórico, hicimos la ruta de los miradores, instauramos un sistema de calidad en el ayuntamiento, mejoramos los edificios municipales del ayuntamiento creando un edificio nuevo como es el de servicios múltiples del ayuntamiento, en el que están servicios sociales y el servicio de urbanismo de nuestra localidad. El mercado de abastos lo arreglamos entero de arriba abajo e hicimos allí diferentes oficinas que a día de hoy no están siendo utilizadas en su plenitud, porque lo último ha sido que por parte de la empresa de agua se hayan ido. Pusimos el juzgado allí. El mercado, cuando nosotros lo echamos a andar, había muchísimas personas que estaban allí y había muchísimos puestos. Hoy en día aquello está tristísimo y también se conforman única y exclusivamente con hacer un logotipo nuevo del mercado de abastos, y eso es uno de los logros fundamentales de este equipo de gobierno. Nosotros hicimos dos campos de fútbol de césped artificial, hicimos pistas de pádel, hicimos pistas de tenis, hicimos una piscina cubierta, hicimos un edificio de usos múltiples, hicimos un edificio nuevo para la oficina de turismo, arreglamos, que esto también es importantísimo y lo digo también por comparar, arreglamos el Reina Sofía, la cubierta que tenía, que la hicimos íntegramente nueva porque tenían unas necesidades y tenían unos problemas por parte de ese colegio, y lo hicimos nosotros. Y en cambio, este equipo de gobierno dice que no puede afrontar una obra de 20.000 euros en un colegio que tiene un problema de grietas. O sea que, bueno, la comparativa es abrumadora. Y lo que se hizo en la legislatura andalucista con respecto a lo que ha hecho esta legislatura el Partido Socialista, pues yo creo que ganamos por goleada. Esto es como todo, viva el Betis man que pierda, y yo bético man que pierda. Pues con esto es igual, si no quieres ver una legislatura y no quieres ver la otra y no quieres comparar y ser objetivo, pues lógicamente no hay por dónde cogerlo, y ni esta persona me va a convencer a mí ni yo voy a convencerlo a él, porque yo creo, como buen bético man que pierda, que es una buena legislatura la nuestra, y Isabel Gómez defenderá con uñas y dientes su legislatura, como buena jugadora de fútbol que es. Pues bueno, esto depende del color con el que se mire. Nosotros siempre decimos que nuestro color es muy diferente y además es transparente. Nosotros hicimos muchísimas cosas, mejoramos muchísimas cosas, y el equipo de gobierno socialista pues no está haciendo tanto como nosotros hicimos en su momento. Y todo es, lo estamos viendo, lo estamos estudiando, lo tenemos programado, os vamos a sentar, lo vamos a ver, pero en definitiva no hacen absolutamente nada. Y pongo un ejemplo último. La zona del Prado, nosotros la arquitranamos y además le arreglamos los acerados. Este equipo de gobierno lo ha arquitranado exclusivamente y además lo ha hecho mal. Y encima, una de las calles que es perpendicular a la zona del Prado, pues se le vino la tubería abajo, porque no arreglan las tuberías, sino que se limitan a echarle el asfalto por encima, que por cierto ya está deteriorado, que por cierto ya tiene agujeros a lo largo de todo el recorrido, y no hace unos escasos meses que se arregló. Por lo tanto, pues yo creo que ganamos por goleada y que esto es así. Pero bueno, eso no me toca a mí decidirlo, sino que cada ciudadano tiene que ser objetivo y tiene que ver qué se ha hecho en esta legislatura y qué se han hecho en legislaturas anteriores, y en función de eso, pues decidir quién le gusta más o quién le gusta menos para que gobierne durante los próximos 4 años. Otra cuestión que tiene que ver con la colocación de papeleras en diferentes puntos de la localidad, también tráfico, lo vemos, dice Alejandro, ¿veis normal que la calle peatonal que hicieron junto al Víctor de la Serna, Doctor Herrera Arenas, cosa que no sé para qué se hizo, dice, hay 5 papeleras contadas más los contenedores del final, si pasas andando desde el Taller Aragón hasta La Vega no te encuentras ni una sola? Por otro lado, deberían plantearse pintar de amarillo desde Casillas Alimentación hasta el cruce de la Fuente de San Francisco. Se han acostumbrado a aparcar ahí y hace un embudo que no hay manera de que quepan 2 vehículos juntos. Hay que, hasta que no pase algo grave, no van a parar. Así que 2 cuestiones distintas, papeleras y tráfico. Mira, yo digo una cosa, esa calle se hizo de nueva creación y eso venía principalmente en función de un estudio que se había hecho sobre los centros comerciales abiertos de nuestra, de todas las localidades, y entre otras cosas pues se solicitaba que Ubrique tenía que tener una tendencia a la peatonalización de diferentes calles de nuestra localidad. ¿Qué hicimos? Pues empezamos por ahí. ¿Con qué objetivo? Pues con un objetivo muy claro. Ahora mismo tenemos un edificio que era el antiguo mercado de abasto y que, bueno, pues se abrían muchas posibilidades para ese, para esa zona y para ese espacio. Y en función de eso, pues había que darle una vitalidad y había que darle un cambio a toda esa zona. Y eso fue precisamente lo que se valoró y lo que se vio. Aparte de eso, las papeleras, pues lógicamente cuando tú haces una zona nueva y prevés que va a haber un fluido de personas, pues lógicamente tienes que dotarlo con diferentes papeleras, igual que en la zona de la avenida hay una papelera pues cada 50 metros aproximadamente. ¿En otras zonas no las hay? Pues sí. ¿Por qué? Pues porque el equipo de gobierno actual no ha tenido a bien el reponer papeleras ni el poner papeleras nuevas. Esto es un problema de lo que decíamos anteriormente, es un problema de prioridades y que se tiene que priorizar y ver si realmente esa zona merece la merece que se le pongan, no porque lo merezca porque sean buenos o malos, sino porque económicamente hay que priorizar, y este equipo de gobierno, pues por lo que se ve, ha priorizado otras zonas diferentes. Y con respecto a lo de el pintado de la zona amarilla, pues bueno, nosotros siempre hemos defendido que Ubrique necesita un plan de movilidad. ¿Para qué? Para ver cuáles son los puntos en los que hay atascos continuamente, y no los tengo que describir todos y cada uno. Ese es uno de ellos, porque además está en la puerta de un colegio y es continuo el problema. Y lo peor de todo, lo peor de todo es que hemos visto que ha habido un particular en concreto que ha dado la cara y ha alzado un poco la voz, ha dicho que ahí hay un problema, y poco más y poco menos que le han dicho que eso es mentira, y poco más y poco menos que le han amenazado a través de las redes, incluso llegando este hombre a tener que cambiar los comentarios que hizo y borrar los comentarios que hizo para evitar más problemas. Bueno, pues esas cuestiones a nosotros la verdad es que nos hierven un poco. Y volvemos a insistir, es prioritario y tiene que ser urgente el que se haga un estudio de movilidad sobre nuestro pueblo para ver cuáles son las zonas conflictivas, qué soluciones se pueden plantear y cómo podemos atajar los problemas que tenemos de movilidad en nuestro pueblo. Ese punto es uno de los puntos que se está viendo continuamente, y de hecho, pues si vemos las redes sociales, continuamente vemos cómo hay personas que suben fotos de la hora punta en la que tenemos ese problema. Y sobre todo, si es un tema urgente y prioritario, que debería serlo por parte del equipo de gobierno, pues tendrían que buscarle una solución alternativa lo antes posible y no esperar a que haya problemas ni a que se produzca cualquier tipo de incidente allí en la zona. Porque además a eso se le unen los autobuses que van y vienen y demás. Entonces, nosotros creemos que ese tiene que ser un problema que se tiene que solucionar por parte de este equipo de gobierno. Al igual que tenemos otro problema, que es la zona de las naves, cuando vienen las personas y van los trabajadores, los petaqueros, van a trabajar o vienen de trabajar, que se ponen unos embotellamientos ahí enormes. Y lo peor de todo es que hemos escuchado a la alcaldesa en estas ondas decir que es que hay que tener un poco de paciencia, porque con paciencia se arregla todo. Claro, claro, paciencia. Paciencia a la persona que tiene una hora para comer y ella media montada en el coche para intentar llegar a su casa, después busca aparcamiento, después llega, come como los pollos en tu casa y vuelve a salir pitando para tu puesto de trabajo y no llegues tarde 5 minutos. Eso que se lo digan a esas personas que sufren eso a diario. Pues bueno, hay que buscar soluciones, hay que intentar solucionar los problemas que tienen los ciudadanos de nuestro pueblo. Nosotros hemos planteado alternativas a eso. Entre otras cosas, nosotros hemos dicho que por la zona de Naranja se podría hacer una alternativa para que pudieran los coches en determinadas ocasiones pasar por ahí y así de esa forma pues descongestionamos un poco el tráfico en la zona. Pero bueno, son propuestas que hacen los andalucistas, que estamos locos perdidos. Después vendrá algún iluminado, nos dará la razón en el futuro, dirá que sí, que la mejor solución es la que nosotros estamos planteando, igual que nos ha pasado con mil cosas que se han planteado en este ayuntamiento, y al final, pues bueno, pues nos darán la razón y podremos seguir sacando pecho y diciendo esto lo planteé yo hace 10 años, no ahora. Cuestión relativa a la colocación de quitamiedos, protecciones para motoristas. Dice un oyente que por todas las carreteras que arreglan están poniendo ese tipo de vallas quitamiedos, de protecciones para motoristas. En esta Dubrique hacia el Mojón no la van a poner con la gran afluencia de motoristas que la visitan. Bueno, la verdad es que a mí, yo como motero que soy, a mí esto me hierve la sangre y además me toca directamente. O sea, que más claro el agua. Y yo cada vez que voy y cojo mi moto, que hace bastante tiempo que no la cojo, pero cada vez que cogía la moto y me montaba y coges una curva y ves que tienes ahí una cuchilla que está a nada de ti, la verdad es que te lo piensas mucho, ¿eh?, el cogerla. Y bueno, pues lo más lógico sería que se produjeran o que se pusieran estos sistemas de protección, ¿no? Sería lo más lógico y lo más coherente para salvar vidas. De hecho, en estos últimos años hemos visto varios accidentes que ha habido en la cercanía de nuestra localidad y hemos visto desgracias realmente importantes como consecuencia de esos quitamientos. En concreto, pues hemos visto unos chavales que venían en moto paseando tranquilamente y que en los barandales, me parece que fue, venía otro de frente, se desequilibró un poco, se fue, se quitó contra el quitamiedo y fuera la pierna. Y no iba rápido, sino que es que el problema de eso es que tú vas a una velocidad normal, moderada, a la máxima que está permitido allí, que son 60 kilómetros hora, y como te coja la pierna te quedas sin ella. Entonces, en el Mojón, pues con más razón todavía, porque en esa zona pues hay bastantes curvas y hay bastantes posibilidades de que la moto en un momento dado se te vaya y tienes que estar protegido. Entonces, yo espero que lo pongan. Ahora, ¿qué lo van a poner? Pues lo dudo, porque si nos ha costado trabajo asfaltarlo, si ya de entrada el asfaltado que se ha hecho pues redujo el presupuesto de 2,5 millones a 1,125. Si además pues vemos que tampoco lo han hecho como deberían hacerlo y que han escatimado en todas las cosas fundamentales, pues probablemente tengamos el mismo problema ahí y probablemente tengamos que exigir y lo tengamos que hacer de forma seria el que se adapten los quitamientos no solamente en esa carretera, sino en todas las carreteras que hay en nuestro país, ¿no? Una crítica, ahora que te hacen, dice un oyente, ¿se le ha olvidado a usted que entre las preferencias de este equipo de gobierno están las calles asfaltadas, los parques arreglados, los aparcamientos creados, la carretera de corte, el cine Capitol, las plazas arregladas y en cuanto a participación ciudadana, mejor que los andalucistas, os lo hagáis mirar, ahora estos concejales y la alcaldesa cuentan con los ciudadanos para que todo, aunque a usted no le guste, por lo que escucho? Bueno, volvemos a lo mismo, viva el Betis, man que pierda. Yo, frente a eso, pues la verdad, yo vuelvo a pedir otra vez lo mismo, que hagan un ejercicio de objetividad, que no miren con el color rojo, sino que miren con el color verde también, y que, bueno, pues en función de eso se vea si es así o no es así. Participación ciudadana nosotros teníamos en su momento. Nosotros hemos dado participación a muchísimos colectivos. De hecho, nosotros nos sentamos continuamente con colectivos. Pero no se trata de eso, sino que se trata de que si en oposición, por parte del Partido Socialista, se dice que no se está dando participación, pues bueno, predica con el ejemplo. Convoca a los consejos de participación, convoca a los órganos de participación, dale participación a los colectivos y a las personas. No, aquí lo que yo diga y punto. Y tenemos varios ejemplos. En concreto, una vez que les dio por convocar un consejo de participación, hubo un colectivo que dijo, yo quiero formar parte de esa comisión específica para estudiar el tema. Y le dijeron que no, que para eso estaban ellos y los técnicos. Y se acabó, y esa es la participación que dieron. Llegaron, soltaron eso, ruegos y preguntas, esta persona dijo eso, ese colectivo dijo eso, y le dijeron que no, y vamos que nos vamos, que tenemos bulla, que ya es muy tarde. Hombre, eso no es participación. ¿Que se han arreglado plazas? Claro, nosotros también arreglamos muchas plazas. ¿Qué pasa? Pues que volvemos a lo mismo, depende del cristal con el que se mire, y hay plazas que están mejor, hay plazas que están peor, y hay que priorizar. Y nosotros priorizamos unas determinadas cuestiones y ahora, por parte del equipo de gobierno actual, se están priorizando otras cuestiones. Pero con una diferencia, que nosotros priorizamos muchísimo más y arreglamos muchísimo más y este equipo de gobierno actual está arreglando muchas menos cuestiones de las que nosotros arreglamos en su momento. Y a la vista están los datos. Yo vuelvo a insistir, hicimos varios miradores en nuestra localidad. Pues bien, de esos miradores que se hicieron en su momento, a día de hoy están totalmente abandonados. Nos remitimos a la Viña del Perro. El mirador de la Viña del Perro está que da pena. Pues bueno, así está. Y eso es objetivo, eso es pasarse por allí y verlo. Si miramos el mirador del 28 de febrero, un poco más arriba, la Cruz del Tajo, exactamente igual, totalmente abandonado. Si miramos todos y cada uno de los miradores, pero si es que no han sido ni siquiera para reponer la señalítica que se ha hecho ahora en estos últimos meses, deprisa y corriendo, por lo menos para salvar algo y para decir algo. Arreglamos la oficina de turismo, arreglamos por debajo del Antonio Barbadillo, el centro del curtido, también lo mejoramos y además le dimos la primera ocupación y además ampliamos las instalaciones, como eso, el centro de Alzheimer, también lo arreglamos, lo mejoramos. Y bueno, el cine Capitol, ¿vale? Pero es que nosotros heredamos un San Juan y un San Pedro en ruinas. Y lo remodelamos. Y lo hicimos totalmente nuevo. Y lo rehabilitamos de pe a pa. Y hoy en día tenemos el Centro de la Interpretación de la Historia de Ubrique. Tenemos el Salón de Plenos y usos múltiples que se le pueden dar a esa instalación. Y bueno, pues es cuestión de comparar. Y no me sirve decir, no, es que han hecho esto, esto y esto. Faltaría más. Lo que hacía falta era que no hubieran hecho ni siquiera eso. Pero es que hay que ser un poco más ambicioso y hay que currárselo un poquito más y hay que preocuparse un poquito más y hay que, bueno, pues hacer más cosas. No sirve de nada gastárselo todo en fiesta cuando los problemas latentes de nuestro pueblo están ahí y los estamos viendo todos. Nos quedan, estoy viendo por aquí cuatro preguntas, vamos a intentar acelerar en estos últimos instantes, por tanto, José María, por ejemplo, dice, cuando puedan que se pasen por la calle Codorniz Alto, es una de las calles más abandonadas de Ubrique. Así que vale. Traslada esa cuestión. Pues yo me pasaré, en esta semana no me va a dar tiempo, pero la semana que viene sí que voy a pasarme por allí. María dice, ¿podría pasarse y ver la obra que han hecho a la bajada del cuartel por las escaleras que comunican con la avenida de Cádiz? Cuando la vean, que me digan si hay derecho, cómo ha quedado después del dinero que ha costado, que según aparece en el cartel de la obra. Uh-huh. Igual que la rampa que quitaron para hacer unos escalones. Es que es absurdo. También lo han hecho, sí, lo han hecho, pero ¿han mejorado algo aquello? Pues la verdad es que no. La verdad es que lo que han hecho es un obstáculo para las personas que tienen dificultad de movilidad, por mucho que quieran decir que no, pero es que es así. Rafael dice, pregunta si es necesario para el ayuntamiento contar con 4 tenencias de alcaldía a 40.000 euros cada una. Hombre, verá, no son 4 tenientes de alcalde, lo que hay en la Junta de Gobierno local creo que son 5 personas, pero no son 40.000 euros cada una. Hay en concreto el alcalde, no sé la cifra anual, pero bueno, la alcaldesa cobra 3.000 euros, 3.000 y pico, porque en este último presupuesto se había incrementado igual que el resto de los funcionarios el sueldo de los políticos y eran 3.000 y pico euros lo que viene a cobrar. Estoy hablando de bruto, ¿eh? Después hay un primer teniente alcalde que viene a cobrar unos 2.200 o algo así. Y después el resto de tenientes de alcalde van disminuyendo la cantidad y estaríamos hablando de unos 1.800, poco más, poco menos, 2.000 euros, poco más, poco menos. O sea que no es tan 40 y tantos mil euros de todos ellos. De todas formas, yo también digo una cosa, ¿eh? Y es que, bueno, aunque parezca que no, pero en un ayuntamiento se trabaja. Y un concejal que trabaje tiene que estar liberado. No por nada, sino porque todos tenemos una costumbre que es comer 3 veces al día. Y estas personas que están dedicados plenamente a una gestión que hace falta, ¿eh? Y que también digo una cosa, si hacen bien su trabajo, está bien pagado. Ahora, si les pagan por ir a la fiesta a decir, aquí estoy yo y he venido y qué guay soy y qué bonito lo que he montado, pues para eso la verdad es que cualquier técnico lo puede hacer perfectamente y no hace falta un concejal liberado. Pero un concejal que trabaje, que esté plenamente dedicado a esto, sí que es importante el que esté liberado y el que esté ahí. Y bueno, ya puesto, seguimos hablando de las liberaciones del ayuntamiento, que también hay en concreto el resto de los concejales que no son tenientes de alcalde, que no están liberados en el ayuntamiento de Ubrique y que cobran 450 euros de indemnización, por las asistencias y por las gestiones que tiene que realizar, que eso también tienen que saberlo las personas, que no están todos cobrando ahí un dinero. Y después los de la oposición, que esa gente sí que somos espectaculares y nos llevamos 150 euros al mes. Con eso, bueno, pues nos da para comprarnos todo lo que queramos y más. Entonces, bueno, es como todo. Si se trabaja y si se toman en serio su trabajo, la verdad es que es necesario y es importante, pero si se dedican a pasearse y a estar para arriba y para abajo, pues es un gasto innecesario. Es como todo. Y la última cuestión que llegaba es una crítica, en este caso dice un oyente, la torre la arregló el PA y este oyente considera que no fue un buen arreglo. Bueno, yo también coincido en eso, el que toma decisiones se equivoca, el que ejecuta muchas obras también hay en determinadas cuestiones en las que se equivoca, y bueno, no la arregló el PA, porque el señor alcalde no estuvo allí con el pico y la pala, sino que nos equivocamos a la hora de gestionar y de nombrar a las personas responsables que ejecutaban la obra. Se intentó corregir en su fase final y al final, pues bueno, no quedó bien, pero aún así también se arregló la tubería de todo aquello, se arreglaron las redes de abastecimiento y saneamiento y eso sí que quedaron perfectos y los vecinos a día de hoy pues pueden contar con unas instalaciones más modernas y mejor saneamiento y abastecimiento que el que tenían en el momento antes a que se arreglara, ¿no? ¿Ha llegado alguna cuestión más? Por ejemplo, Alfonso pregunta, ¿cuándo van a hacer la rampa para entrar dentro del Calvario? Pues lo preguntaré y le daré traslado al equipo de gobierno a ver qué me dice o a ver si le echa la responsabilidad a la iglesia y hablaremos con, o me dirá también, como me dijo el otro día, que vaya a, que yo puedo ir a hablar con el de agua, pues a lo mejor me dice que puedo ir a hablar con el cura también. Pues bueno, preguntaré en el ayuntamiento y dependiendo de lo que me digan, pues lo explicaré y iré a hablar con quien tenga que ver. Otro oyente dice, ¿por qué se coloca un agente regulando el tráfico en la Plaza de la Estrella y no en el cruce del Bar Stop, en horas punta? Y también dice, ¿hace falta un semáforo? Bueno, esto es como todo. El que se encarga de los dispositivos y demás, el jefe de la policía, él estudia la situación y yo supongo que él considera que el punto más conflictivo es en la Plaza de la Estrella y no es en el stop, entre otras cosas porque en la Plaza de la Estrella hay un colegio, los críos salen y tiene que regular el paso de estas personas para evitarles problemas, ¿no? De todas formas, eso es cuestión de lo que estábamos diciendo previamente. Hace falta un estudio de movilidad en nuestro pueblo, hace falta buscar alternativas y hace falta pues que entre todos pensemos y aportemos cada uno lo nuestro, que se vean todas esas soluciones que se ponen encima de la mesa y que se vea cuál es la más viable y la más factible para todo eso, ¿no? Pues ahora sí, creo que es la última, de hecho me confirman, es la última cuestión que nos llegaba. Así que vamos a poner aquí el punto final a esta edición de Cosa de Todos, 1:25. Agradeciendo, por supuesto, la colaboración de los oyentes. No sé si, José Antonio, ¿algo más que apuntar? Nada, simplemente que estamos a vuestra disposición para lo que queráis, que los medios para contactar con nosotros pues son como siempre, pueden hacerlo a través de las redes sociales, pueden hacerlo a través del teléfono del grupo municipal, que es el 722-441-447, que tenemos Facebook, que tenemos WhatsApp, que tenemos un montón de cosas por las que a través de las cuales se pueden poner en contacto con nosotros, y si no personalmente, cuando nos vean, pues que no tengan ningún reparo en pararnos y en preguntarnos la duda que tengan, que nosotros tomaremos nota e intentaremos solucionar todo lo que sea. Hoy con la participación de José Antonio Bautista, como saben, edil y portavoz del Grupo Municipal Andalucista y coordinador local de Andalucía por sí. José Antonio, lo dicho, como siempre, muchas gracias. Gracias a ustedes.